noche voy a darte todo lo que quieras tú. Esta noche quiero que me goces toda plenitud. Amor, amor, sedúceme. En tus besos calmaré este fuego que quema mi piel. Y mis labios vestirán sin prisas tu desnudez. Amor, amor, sedúceme. Con tus besos y con tus caricias, sedúceme. Como quieras y como tú quieras, me entregaré. Tengo ganas de sentirme tuya una y otra vez. Sedúceme, que me muero por mirar contigo un amanecer y llenarte de caricias nuevas, fundirme en tu piel. Que me lleves a tocar el cielo, perderme contigo, sentirme mujer. Sedúceme. Sedúceme. En tus besos calmaré este fuego que quema mi piel. Y mis labios vestirán sin prisas tu desnudez. Amor, amor. Y con tus caricias, sedúceme. Como quieras y como tú quieras, me entregaré. Tengo ganas de sentirme tuya una y otra vez. Sedúceme, que me muero por mirar contigo.